Hi, this is Mike Shapiro, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, this is Brian Bromberg, and you're listening to Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya en las vísperas de las vísperas, porque el año se va. Para bien o para mal, este 2013 se va y viene el 14. Y como sabéis, anoche, esto tiene solución de continuidad, porque anoche estuvimos en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, recordando a los músicos y a las voces y a los instrumentistas y a las instrumentistas que en el 2013 han fallecido y por tanto vienen a la Casa de los Espíritus. Esta noche exactamente igual. Anoche nos quedamos sintiendo este tema, este bonito tema de Óscar Castro Neves, que es un guitarrista, compositor y cantante. Bueno, cantó un bolerazo de esos que... La historia de un amor de Almarán. Pero es un gran instrumentista y un gran compositor, Óscar Castro Neves, que también se vino a vivir en el 2013 a la Casa de los Espíritus, al igual que los que anoche estuvimos con Claude Knobs, fundador y manager del Festival de Jazz de Montreux, con Tom Ebert, con Bash Morris, cornetista, director y compositor, Tom, que era trombonista de la Duke of Dixieland, Donald Byrd, que lo sentimos, gran trompetista y gran pedagogo, el genial y maravilloso Bebo Valdés, el pianista extraordinario Mulgrew Miller, Sam Most, clarinetista, Paul Smith, pianista. Estuvimos también con el gran maestro de la percusión Steve Berrio, con Rita Reis, la gran cantante Rita Reis, nuestra cantante holandesa, y con el compositor y teclista eléctrico George Duke, y con Óscar Castro Neves, que es quien anoche nos puso el punto y final, o el punto y seguido, para que esta noche, madrugada de domingo a lunes, lunes ya, pues arranquemos con el mismo tema que nos fuimos anoche. Es un tema festivo, un tema alegre, como tienen que ser estas noches, como deben ser casi siempre las noches. Aunque a veces el contrapunto de la melancolía viene bien, pero casi siempre que las sintonías sean festivas, casi siempre festivas. Bueno, una mujer viene ahora, una mujer a la que yo recuerdo, a la que yo conocí a través de la televisión. Yo era bastante joven cuando ella pues casi triunfaba en España en los años 80. Y en los años, sí, básicamente en los años 80. Y tú no la conociste, no, yo creo que no, porque tú eres más joven, tú eres bastante más joven. Pero tú sí, sí, tú sí. Ella se llamó y se llamará siempre, y tiene además una vinculación con nuestro país muy estrecha, porque al final fue aquí donde brilló los últimos años de su vida y donde se hizo básicamente más famosa que en su tierra natal de los Estados Unidos. Y aparte hizo muy, muy famoso un tema con Dani Daniel, pero esas cosas te las contarán en otro sitio. Yo lo que te cuento es que en los años 60 y 70... por el whisky jazz y por los alrededores de lo que era el jazz en Madrid, lo poco que había en directo del jazz de Madrid, pues esta mujer llamada Donna Hightower triunfaba con canciones y con temas y con músicas como esta. I'm in heaven at my good gamblers, let us drink. When we're out together dancing cheek to cheek, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Curiosamente, Donna Hightower fue muy famosa por una canción que cantó con Danny Daniel llamada El Vals de las Mariposas. Gracias. Muchas gracias. Una canción de Jorge Carmichael. Cuando yo digo que todas las canciones es dedicada de vosotros, the nearness of you, más cerca de mí. Ustedes. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delight me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you to enchant me if you only grant me the right to hold you ever tight and to feel in the night the nearness of you. At my arms, and I feel you so close to me. All my wildest dreams comes true. Donna Hightower, descanse en paz. Hello, this is Freddie Hubbard. This is Boulevard del Jazz. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please keep swinging. Hello, ladies and gentlemen, this is Cedar Walton inviting you to listen to the Boulevard of Jazz. A soul so warm and full of charm, I can't believe he's left us. His works of art, a style apart, a monumental legacy, endowed with pride and honored all around the world, from heads of state down to the ordinary man. Distinguished with a royalty, enjoyed but once a was the cry among his peers throughout the land, for those who only knew they loved. This is Abby Lincoln, and this is the Boulevard of Jazz. Hello, ladies and gentlemen. This is Cedar Walton inviting you to listen to the Boulevard of Jazz. Ese es un encuentro extraordinario, el de Abby Lincoln y Cedar Walton. Ha sido Cedar Walton quien nos ha dejado no hace demasiadas fechas. Eddie se fue hace también al no demasiado tiempo, pero el que está en la nómina de los fallecidos en 2013 es ese enorme pianista y compositor llamado Cedar Walton, amigo del Boulevard del Jazz, como habréis podido comprobar, al igual que ella. Pues gentes que hubo una vez, un tiempo ya sin tiempo, en el que estuvieron aquí, están aquí y estarán siempre con nosotros en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Homenaje a los que se fueron este año 2013 del mundo y de la vida para venir al mundo de los espíritus, de los recuerdos y de las sintonías y de los sentimientos. Sintonías, sintonías, sentimientos, sentimientos. Los recuerdos, las voces y los besos perdidos. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Horacio era un poco de todos y era sobre todo muy nuestro. Horacio y Casto, del otro lado del mar, pero de aquí, era nuestro. Este es un precioso concierto en el Teatro Central, en el Central, perdón, el Café Central de Madrid. Horacio y Casto, pianista y compositor. Del otro lado del mar, pero de aquí, nuestro. También se ha ido, pero también vive en la Casa de los Espíritus. Un gran abrazo y un enorme recuerdo de gratitud y de emoción para Horacio y Casto. listeners, thank you for this opportunity, and keep on listening to Boulevard Jazz and support the station. Esa voz es la voz de la mujer de Abdullah Ibrahim, o Dollar Brand, como le quieras llamar. Ella es Dime B. Benjamin, y también este año está con nosotros en la Casa de los Espíritus. También se vino a vivir aquí. Y tiene una voz singular y tiene una voz especial. Ella es especial, fue especial y siempre será especial. Porque la especialidad y la singularidad no se va nunca, no se pierde nunca. Y ella la tiene. Dima B. Benjamin forma parte de esta singular nómina de músicos, de cantantes, de instrumentistas, que este año 2013, que ya también está a punto de ir y pasar no se va a venir a la Casa de los Espíritus, pero sí habrá momentos, recuerdos, situaciones, historias que quedarán aquí para nosotros, para usted, para mí. Y bueno, siempre tienes la posibilidad de recuperar dentro de 3, 4, 5, 6 días, que ya será el próximo año, y buscarme en el podcast, donde puedes sentir estos programas en cualquier momento y a cualquier hora. Solo con la web de Canal Sur, y buscas la web de Canal Sur, buscas Radio a la Carta, buscas el Boulevard del Jazz, y ahí estoy para ti con las fechas señaladas y todas las historias, y puedes disfrutar de estos sonidos, de estas músicas y de estos programas donde quiera que estés y donde quiera que tengas un terminal. Pues sí, también ahí, claro. Claro, y me puedes sentir en directo también por las vías galácticas esas, por ordenadores, en directo, donde quiera que estés. Y como estás aquí pasando unas fechas, yo lo sé, que estás pasando las fechas estas con la familia, pues llévate un enorme beso viajero y un abrazo muy fuerte, porque hemos compartido muchas cosas, hemos compartido muchos momentos, muchas historias, muchas circunstancias de estudios, de trabajo y tales, de muchas cosas. Así que, de verdad, después de tantos años, llevamos muchos años juntos. Tú no lo sabías que yo seguía aquí, pues aquí estoy. Y si me quieres encontrar, ya sabes, mi paradero. En el podcast, ahí me tienes. So, taking trumpet lessons was definitely out of the question. So you really had to fend for yourself. Yeah, absolutely. It's amazing, isn't it? Ask a lot of questions, got a lot of wrong answers. Well, let's play something. All right. Well, you brought me this tune, and it's called The Snapper. This is one of your tunes. Yeah? Great title. Oh, all right. Thank you. All right. That's because I'm an ichthyologist, and being involved with the fish, I happened to pick that one as the name for my favorite type of fish. I see. Red snapper. You know. I'm writing that all down. You're writing it down? Yes, okay. Sure. I'm going to ask questions later. Okay. Thank you. if you enjoyed playing your part, you enjoyed it more. It would make for an overall better performance, you know, the whole ensemble. Yeah. It makes sense, too. Oh, it's wonderful. I mean, I'll just always remember that. Did you enjoy your part? Yeah, I'll never forget that. You know, we should do a Duke Ellington tune. We've just been talking about him so much. Well, what would you like to do? One of my favorites is Come Sunday. Great. All right, let's do that. All right. Yeah, I'd love to hear you play with it. Right. Pretty tone. All right, let's see now. This is in B flat, I think. Is that a good key? Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Him being a trumpet player, I became very closely attracted to the trumpet. Yeah. So then did the family, did they get you a horn of your own? Eventually, the neighbors chipped in and bought me a horn because I had made one. I couldn't afford one, so I wanted to play one. I made one out of an old garden hose, a discarded garden hose, and put a old kerosene funnel at the end of it and bound it up in three places so it looked like three valves on a trumpet with a piece of lead pipe on the other end for a mouthpiece, and I made lots of noise. I've never heard of such a thing. My God. But that's pretty inventive. Could you actually blow notes? I could make noise, lots of noise. But there was a method to my madness. The neighbors got sick of me playing that lousy sounding thing, so they chipped in and they came up with $12.50 and bought me a horn from a pawn shop. Oh, my God. So that's how you got started. That was my first horn. Well, did you ever take lessons, or were you just a natural? No, I never did. I couldn't afford it, Mary. My dad was a father of 11 kids, and it was just kind of a difficult chore for him to feed us, clothe us, and keep a roof over our heads. My goodness. So taking trumpet lessons was definitely out of the question. So you really had to fend for yourself. Yeah, absolutely. It's amazing, isn't it? Ask a lot of questions, got a lot of wrong answers. Well, let's play something. All right. Well, you brought me this tune, and it's called The Snapper. This is one of your tunes. Yeah? Great title. All right. Thank you. All right. That's because I'm an ichthyologist, and being involved with the fish, I happened to pick that one as the name for my favorite type of fish. I see. Red snapper. You know. I'm writing that all down. You're writing it down? Yes, okay. Sure. I'm going to ask questions later. Okay. Thank you. that thing off Fox. Oh, Margaret Marion McFarlane. Una voz singularísima y una pianista también magnífica. Y además una colega. Y os digo colega porque durante muchos años fue la anfitriona del programa Mary McFarland Piano Jazz en la National Public Radio desde el 78 hasta el 2011. En el 78 ya hacía yo, ya hacía yo programas de radio y de jazz. No tendría que pensar dónde, pero ya hacía. Sí, porque yo empecé en el 73, me parece que fue. Bueno, Margaret Marion McFarlane también nos ha dejado este 2013. Ahí está con un trompetista y fliscornista extraordinario como es Clark Terry. Y tendremos ocasión de volver a sentir en una bellísima, un bellísimo tema de Duke Ellington, concretamente el Come Sunday. Y como sabéis, si no sabéis porque acabáis de llegar, yo os cuento, estamos en el Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, en las vísperas de una noche de despedida del 2013. Y estamos nosotros juntos a los músicos y a las músicas, como femenino de músicos, o sea, a las pianistas, a las intérpretes, a las mujeres que también han abandonado este año 2013 el mundo de los vivos y de las vivas para venirse a vivir a un lugar absolutamente mágico, onírico y extraordinario como es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, donde viven todos, donde están todos y donde de vez en cuando hay unas jams extraordinarias. Marian McFarlane, vamos a sentir ese Come Sunday, porque aquí de alguna manera siempre llega el domingo, aunque en este caso ya es el día de la luna, es Monday, no es Sunday, fue anoche, la primera noche dedicada a los que nos dejaron y a las que nos dejaron. Pero si quieres, siempre estaré con vosotras y con vosotros en la posibilidad de buscarme en Radio La Carta, en el podcast, me tiene siempre en Radio La Carta, en la web de Canal Sur Radio. Come Sunday, Marian McFarlane, su voz, la voz de Clark Terry y el fliscornio de Clark en una bellísima versión. It's interesting that Duke and Billy Strayhorn would think about making the parts melodic, yeah, so that you'd enjoy playing it. Absolutely. I mean, I think that's amazing. Yeah, they felt that if you enjoyed playing your part, you enjoyed it more. It would make for an overall better performance, you know, the whole ensemble. Yeah. It makes sense, too. Oh, it's wonderful. I mean, I'll just always remember that. Did you enjoy your part? Yeah, I'll never forget that. You know, we should do a Duke Ellington tune. We've just been talking about him so much. Well, what would you like to do? One of my favorites is Come Sunday. Great. Let's do that. All right. Yeah, I'd love to hear you play with it. All right. Pretty tone. All right, let's see now. This is in B flat, I think. Is that a good key? Thank you. No, era el fliscorno, sin duda, era la fantástica trompeta de Claude Terry. That's really one of the best things he ever thank wrote. You played it beautifully. Thank you so much. How long ago did... Oh, you probably don't... I don't know. When did he write that? How long ago? You know, I don't really recall how far back that goes, but it's one of his all-time greats. And it's beautiful. I love it. Boy, it sure is. God, imagine sitting there for all these years and getting to... Mary, every time I see you, I think about, aside from the fact that you're a marvelous piano player, you write some great tunes, too, you know. And one comes to mind. I'd love to hear you play that. There'll Be Other Times. I'd love that, too. Really? I didn't know you knew that, too. Oh, yeah. Ask you for a copy of it once, you send it to me, and I don't know what happened to it. I don't know if somebody absconded with it. And I used to play it, and I'd like to ask you for another copy. So God, I'd be thrilled to hear you play, but meanwhile, I'll be glad to play it for you, sure. Would you? Sure. All right. It's funny, because this was written at the Hickory House. I don't know what the circumstances were, but this tune just fell together. It's sort of like a minor... Mm-hmm. Well, anyway, I won't talk about it. I'll just play it. Oh, El Boulevard del Jazz. No hace demasiadas semanas se fue este hombre del mundo de los vivos. Fran West, extraordinario músico, extraordinario saxofonista, extraordinario flautista, como hemos podido comprobar en ese Blue Sky, y un hombre de orquesta en realidad, un gran hombre de orquesta, una de esas voces únicas en la gran orquesta de William Count Basie del Conde. Y pues también nos ha dejado y también se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus. Le dedicamos un monográfico hace 3 semanas o 4 semanas o 5 por ahí, porque ya el tiempo, pues bueno, tenemos que dedicar a varios músicos que nos quedan, pero de todas formas no renuncio a sentir a Fran West con el tenor. Hemos sentido su flauta suena maravillosamente bien. Vamos a sentir ahora su tenor, su saxo tenor. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. We'll be right back. medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Un excelente guitarrista que se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Guitarrista llamado Jimmy Ponder. Y los últimos acontecimientos afectan básicamente a bateristas. Son tres los bateristas, bueno, y un gran maestro de la guitarra, pero bateristas tres. Donald Bailey, que vamos a sentirlo en un momento, acompañando al gigante Jimmy Smith, el gran organista Jimmy, el baterista Chico Hamilton y nuestro Larry Martin. Para culminar, hace escasamente una semana y media, con el fallecimiento del maestro de la guitarra Joe Pass, gigante Joe Pass. Pues vamos a recordar al primero de los bateristas, a Donald Bailey. Este baterista era Donald Bailey y este, a pesar de llamarse Chico, es un grande. Es un grande llamado Chico Hamilton. Thank you. Boulevard del Jazz. What I need to make in the neighbors want to know what I know we're shaking just like a little girl. Each morning I get up with the sun to find and not know what has been done. My cigarette burns me awake with a start. My head doesn't hurt but there's pain in my heart. Awakers live every memory I keep and deep in a dream. In khaki suits, gee, we look swell, full of that janky doodle-dee-dum. How familiar on boots, wet, slugging through hell. I was the kid with a Está bien, está muy bien. Está muy bien ese video, ese videoclip promocional del trabajo del 2012 de Larry Martin Band, Everything Must Change, con la voz de Sheila Blanco, la bonita voz de Sheila Blanco, con Domingo Sánchez al piano, con Richie Ferrer al contrabajo, Enrique García a la guitarra y el propio Larry Martin en la batería, que ha sido quien tristemente nos ha dejado. Y también eso, pues como está más cerca, pues no nos duele más. Efectivamente, pues nos duele más, porque también es de los nuestros, Larry. Así que descansa en paz, amigo Larry Martin. Y estamos llegando ya casi al final, en las vísperas de terminar nuestro último programa de 2013, madrugada de domingo a lunes, lunes ya 30 de diciembre, y el último en venir a la Casa de los Espíritus es un gigante de la guitarra, un tipo con un aspecto de buena gente, de lo que es, de lo que ha sido y lo que será siempre. Tipo bueno, bueno como músico, bueno como compositor, bueno como compañero y bueno como ser humano. Tipo grande también, muy grande, llamado Joe Pass.

Este extraordinario guitarrista, además de las voces fantásticas del maestro Mick Jackson o del propio Mickey Rocker o del genial contrabajista Ray Brown, nos despiden este año con los deseos, los mejores deseos, a cargo de quien estuvo en la edición, Fran Hernández, y quien estuvo en el control, en la producción y al micrófono, Javier Domínguez. Os deseamos que tengáis un muy buen fin de año, que tengáis un año precioso, con buena salud, y así sucesivamente durante muchos años y una larga vida. Fueron los momentos dedicados a los maestros que se fueron, pero viven aquí, están aquí y estarán siempre aquí. Muy buenas noches.